Buenas tardes para todos mis amigos, familiares y allegados. Acá en la red social de Facebook. Mi nombre es Julio César Gómez Romero. Le estoy saludando desde el municipio de Choachín, los sectores del bosque y el refugio, comenzando la transmisión que se llama Julio Te Cuenta, temporada 2023, originando este bello municipio de Choachín, Cundinamarca. Estamos en el puente festivo de Corpus Christi. Allá a mis espaldas me encuentro, como obviamente el vecino, en uno de los locales más, ahora de los más importantes de acá, el sector del bosque de Choachín, que se llama Las Empanadas de Tere. Las Empanadas de Tere, eso lleva varios meses en el municipio de Choachín, Cundinamarca. Ya el primer saludito es para Gibraltar Parker, muchísimas gracias, fue el primero que me reportó, pues. Ahí le mando grandes saludos, aquí está, vean, las empanadas de Tere, veanlas. Son producto, obviamente, de Venezuela, de allá en Venezuela, ¿no? De Venezuela hasta acá, el municipio de Choachín, Cundinamarca. Y obviamente están ubicados, obviamente, en la transversal sexta con 6139, esquina, acá en el sector del bosque de Choachín, Cundinamarca. Y aquí obviamente felices porque yo en eso ya una apreciación, obviamente, dos tipos de productos que ofrecen para el pueblo chihuahua. Obviamente los mejores, ¿sí? De los mejores que hay en este municipio de Choachín, no hay ninguna otra parte sino este, ¿ya? Porque son los auténticos productos de empanadas hechos en Venezuela, ¿ya? Por una venezolana que ama a Tere Villorta, un gran saludo cordial para ella, que ahí está, ¿ya? Uno de los grandes productos y todo eso a 2.500 pesos. La de pollo, la de carne y la mixta, que después viene con maíz, con salchicha, con carne y todo eso a 3.000 pesos. Ahí está, ¿cómo les parece? Bueno, me llegó un mensaje de ese Barí Parque, dice: hola Julio, feliz Corpus Christi, el telespinato y manda en feria aquí, ¿no? Bueno, por lo menos están ahorita en festividades en el Espinal. Entonces avecina el otro mes de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Ahorita el 21 de junio para el Perú y Ecuador se celebra el Inti Raymi. Sí, una de las fiestas ancestrales más importantes de América Latina. El Inti Raymi, por supuesto. Ya. Entonces estoy poniendo unos especiales ahorita dentro de 15 días, mañana en 15 días. No, mañana en 8 días, sí. Mañana en 8 días unos 3 especiales. De solo Inti Raymi, la franja folclórica de Radio Andina, que solamente todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, pues. Como mañana es festivo, entonces va a ir ya desde las de 9 a 11 de la mañana, ¿no? Sí, de 9 a 11, de 8 a 11 de la mañana, ¿no? Ah, no, de 9 a 11 de la mañana, porque es séptimo día de Caracol, ¿no? Porque obviamente por la noche no lo puedo ver, porque obviamente si ya no se desconecta por ahí, ahí se puede ver obviamente por internet. Que les voy a contar también acá, todo el día el domingo llovió demasiado. Llovió demasiado, casi todo el día, bueno, desde las casi a mediodía y pues hasta las 3:30, 4 de la tarde. Y obviamente está haciendo mucho frío acá, porque está despejado, obviamente, es que está totalmente despejado acá en Choachín. Y hay mucha gente que está visitando, eso no es por montones, que... Y ahí está, vea. Aquí está, vea. Es lo que está empanada de Tere, vea. Yo nos acompaño hasta ahí mismo por esta silla ya. Y ahí está, vean. Y así se disfrutan todos los fines de semana acá en Chuachica. Ese es apacible lugar, vean. Hace varios meses estaban en la carrera segunda, después pasó en la esquina allá atrás ahí, pasos arriba de punto uno, y ahora eso ya lleva pocas semanas, que ya en local vecino, entonces ahí está, ya un local vecino, ya un local. Empanadas de Tere, hay que probarlos, y vea, eso les va a fascinar también, vea, para los que quieren venir ahorita en este puente festivo de Corpus Christi, y ahí está, vea. Aida Romero, muchísimas gracias. Aquí está, vean, en esta de Julio Te Cuenta 2023 a través de Facebook Live, totalmente en vivo y en directo, vean. Acá en el barrio El Bosque, el refugio de Chuachi, Cundinamarca. Ya el mejor municipio turístico de Colombia. El año pasado lo elogiaron en la Organización Internacional del Turismo. Vean. Y eso, obviamente, eso es un pueblo turístico por excelencia. Allá, en el cementerio municipal, yendo a los termales, que nos camina por ahí en promedio 20, unos 20 minuticos, casi media hora, y llega de una para los termales. Que ya está llegando, obviamente, acá. En este es uno de los locales vecinos. Uno de los últimos, obviamente, locales del barrio El Bosque de Chuachi, Cundinamarca. Ya. Ahí está, bueno. Vamos obviamente a recorrer por todo el municipio de Chuachi, Cundinamarca. Obviamente abriendo esta transmisión, obviamente, vean. Acá del sector El Bosque. Y en este local de las empanadas, la de Tere. Que obviamente se posteó por todas las redes sociales. Y vamos a echarle un tourcito, ya. Por todo Chuachi. Por todo el municipio de Chuachi, Cundinamarca. Vean lo que me encuentro acá, vean. Que en el límite de Chuachi levanta la mirada. Unos escritos por ahí, no me olvide, vean. Unos escritos por ahí en este polémico mural que pusieron ahí en el polideportivo municipal, vean. Vean, es que no se olvida el campo de su soledad. Colombia es campo, vean. Bueno. Y esos son papelitos que pusieron ahí, en ese muro negro, que eso es, como yo decía desde el pasado mes de abril, que era el día nacional del 9 de abril, que era el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Y ahí fue la manzana, la discordia, todo esto. El muro negro, es que ya el polémico muro negro, es que son. Eso, ya dejamos este tema a un lado de los muros acá en el polideportivo. Hoy es el día de mercado acá en Chuachi, vean. Pasando una buseta veredal. La buseta veredal va, obviamente, a llevar directamente diferentes veredas del municipio de Chuachi, Cundinamarca. Otro cambio que se hizo, pero otro. Ahí miramos por acá, vean. El muro, vean. Ya pusieron un muro de contención ahí al lado del polideportivo municipal. Ahí se ve de un muro de color negro, vean. Porque al otro lado, obviamente, es el proyecto del nuevo parque temático infantil del sector del Bosque de Chuachi, Cundinamarca. Ya la gran mayoría se está analizando, porque obviamente hoy domingo, como todos los domingos, es día de mercado en Chuachi. Como siempre, ahí en el mismo lugar, en el polideportivo. Mientras, a ver qué se sabe cuándo van a inaugurar en la nueva plaza de mercado que está al lado de la plaza de Toro La Morenita. Porque todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Porque eso ya depende de la agenda de. Depende de la agenda de la gobernación de Cundinamarca. Se define obviamente la apertura de la nueva plaza de mercado. Obviamente. Todos los que están acá en el polideportivo municipal, todos los que Ya están esperando la expectativa de cuando van a abrir las puertas a la nueva plaza de mercado, la amor. Esperemos, ya con la ayuda de... Porque eso no se sabe cuándo lo van a hacer, vean. Las canchas, vean. Ya lo que me he encontrado por ahí, vean. Las canchas, el tablero, vean. No, eso sí, mejor dicho, vean. Obviamente eso está en mal estado. Eso yo creo que es la vandalización que pasó la otra vez. Que eso, si mi memoria no me falla, vean. Obviamente eso está en mal estado, no sé, pero... ahí está todo lo que obviamente las canchas de... las canchas del Polideportivo Municipal. Y el muro, vean, obviamente se hizo ese muro, man. Yo creo que van a poner el muro por como hasta acá, vean. Porque obviamente va a ser la división entre el Polideportivo Municipal y el nuevo proyecto del Parque Temático Infantil del sector del Bosque, que ya van a abrir las puertas, yo creo que más antes que finalice este año. No cabe la duda, pues. Ya antes que finalice en el año ya estaría obviamente la apertura, ¿no? Bueno, vamos a echar otro recorrido. Ya esta es la entrada provisional y esta es la entrada principal del Polideportivo Municipal. Es que, uy, totalmente oscuro ya, mejor dicho ya. Ya, ya, una cama ya. Pues ya estaba el elemento ya abandonado. Es que, ¿no? Y ahí funciona obviamente Banca Alimentos, ¿verdad? Me puede llevar obviamente todo el material reciclable, ¿verdad? Todo el material reciclable y ahí se lo lleva directamente la ruta a los residuos en Banca Alimentos, ¿verdad? Acá en el Polideportivo Municipal. Bueno, ahí va entrando obviamente el Polideportivo Municipal de Choachín. De la carrera segunda, las carrera segunda entre las calles sexta y séptima. Obviamente está porque obviamente está construyendo el nuevo parque, que es uno de los otro de los proyectos ambiciosos bandera del municipio de Choachipú, Dinamarca. Y entonces ya comenzó las obras, ya dentro de próximos 3 o 4 meses ya estaría finalizando las obras, que son... Ojalá que se termine, ¿ya? Ahí está, obviamente, ¿ya? Lo que no, hasta ahora, ¿ya? Lo mismo incluyendo muros de contención, ¿ya? Incluyendo los muros de contención y todo esto, ahí está lo que es el nuevo parque temático del sector del Bosque de Choachín. Ahí está la panadería del Barón, todo ahí, la sexta con segunda, y nos vamos a subir ahí la principal, que es la carrera tercera. Ay, Dios mío, son poquitos que me están viendo la transmisión. Bueno, mientras va llegando, a ver, la camioneta de Banca Alimentos, vea. De esos los que obviamente les van a llevar materiales reciclables y hasta domicilio. Hasta los días desde las diferentes veredas de Choachín. Ya está, vean. Bueno, encuentro la calle más conocida como Las Palmeras, que es la sexta, ¿no? La calle sexta. Salón comunal del barrio El Bosque, ¿no? No digo mentiras. Ahí se lo muestra, vean, sector El Bosque, ¿no? Es el Batoro, que es el barrio El Bosque, que es uno de los barrios más populares de Choachín. La comienza desde la calle cuarta, más o menos, entre las carreras sexta y hasta la segunda, y termina hasta la séptima. Ya de la séptima en adelante, ya es otro barrio, ¿verdad? Llama el barrio El Refugio, que es la última antes de salir a Termales, que... Y de la cuarta es donde obviamente hay un camino que los lleva a la montaña de la antena de Claro, a la antena de Claro, más o menos. Y bueno, ahí está la acogida también en este, ahorita en este puente festivo de Corpus Christi. Ahí en la esquina del famoso local punto uno, ya un local tradicional, uno de los establecimientos tradicionales de Choachí, Cundinamarca. Y aquí toda la gente está el paradero veredal y ahí está más o menos que se llama de la carnicería El Gato Pardo. Pues hace varios meses está funcionando y lo mismo el paradero veredal de Choachí. Chiti Barrico Irene, muchísimas gracias, desde el municipio de Fomeque. Trabaja en el hospital de San Vicente de Paúl. Y un gran saludo también a las que trabajan también en el centro de salud de Choachí, especialmente a Doris Castillo, a la psicóloga Hasblade, de todos los que trabajan ahí en el centro de salud de Choachí, ahí lo estoy teniendo en cuenta ya. El señor de los buses de Alas, ya acabo de pasar también eso. Y fue el que nos llevó la otra vez en Ferralarada, pues, porque era de conocer la antena de Tigo, que fue en septiembre del año pasado, pues. Era un momento muy inolvidable. Luz Lozano, muchísimas gracias. Vamos a seguir sumando más personas aquí viendo en esta transmisión. Y en medio de este frío, que es tan frío como algunos municipios, por ejemplo La Calera, por ejemplo Huascan, hasta en Boyacá, Tunja, hace muchísimo frío y muy comparado con Ecuador también, claro. En Ecuador, por ejemplo, en Cotacachi, en Otavalo, hacía mucho frío. Ahí está ya. Toda la gente que está saludando acá en Choachí y en medio de este frío tan... un frío impresionante, ¿ya? Está como en Ecuador, vean. Como la hermandad de Choachí en Ecuador es Cotacachi, vean. Que es la provincia de Imbabura, que la... Eso es casi lo mismo, casi. Eso es lo mismo, vean. Sino que la diferencia de Choachí y Cotacachi, Ecuador, obviamente en Cotacachi hay termales, y en Cotacachi los termales de Nagumbín están más lejos del casco urbano de Cotacachi. En cambio acá en Choachí, en los termales solamente a 2 kilómetros, y se llegan a pie en promedio en 20-30 minutos, en media hora se gasta caminando hasta los termales, que lo digo por experiencia, que llevo 6 años y medio en este municipio y vi a tantos momentos, vean, uno caminando por ahí en diferentes veredas y pueblos y lo mismo algunos establecimientos, ahí lo estamos apoyando, ¿no? Ahí estamos apoyando porque de eso se trata también, ahí respaldar obviamente a todos los establecimientos del municipio de Choachí, Cundinamarca, y ese es el ejemplo de Rindemax, que es de Ruperto, ya, aliado de Surtimax, del grupo Éxito, ya, el Surtimax es del grupo Éxito, obviamente, es que hasta todos los productos obviamente llegan del grupo Éxito, ya, entonces es de la marca de almacenes Éxito, Surtimax, que es del grupo Éxito, ya, del grupo de verdad, una multinacional brasileña, que es los dueños del grupo Éxito, que son... Antes era el del casino, antes. Y después ya se lo vendió a un grupo de brasileños. Que, está la México de colores. Como se dice, nos chingaron por ahí, vean. Chingaron en México, vean. Es el famoso local de la familia Espinel. De Choachimilco, Choachi. También existe Choachimilco, que es saliendo a termales, que... un hotel campestre, vean. Pero también ahí funciona México de colores, que la casa Espinel. Obviamente son los mismos dueños, que lo mismo el caso de Choachimilco, cabeza. Una posada turística. Ahora sí, vamos a caminar por ahí. Como siempre ahí desde el centro del corazón de todos los chihuanos, de Adón. Acá vamos a observar, obviamente, como estamos en el puente festivo de Corpus Christi, ya, como Nuevamente mucha gente está visitando acá en el municipio de Choachín. Muchos. Muchos que obviamente están visitando por todo el casco urbano. Ahí está, vea. La manzana, la discordia, vea. Ahí está captado, vea acá. Ahí está totalmente captado, vea acá. Ahí está, vea. Eso era la discordia también, el que estamos hablando, obviamente, los que son animalistas, que son los que estamos en contra de las, ¿cómo se llama?, las corridas de toros. Saludos, amigo Reyes, ahí está, vea. Ahí está, vea. Ahí está toda mi gente de Choachi, vea, toda. Ahí está, vea. Y eso sí, como para no polemizar el tema de las corridas, vea. Obviamente no me representa personalmente, pero vea. Ahí está, para que los, ahí los vamos a montar también, vea, lo vamos. Ahí está todo, obviamente los que visitan acá el municipio de Choachía. Ahí está, vea. Toda la gente, estamos amontonados, como dicen ahí. Vea. Un día fuerte, fuerte, fuerte. Sí, este. Ahora sí ya nos están enredando por ahí, vea. Vea, este es el que lleva la chaqueta negra, vea, chavo. Y el que lleva con una señora, vea. Pero eso no sé por qué, eso ya desde lejos también, vea. Ahí como se dice, le caen de paparazzo, vea, como dice. Aquí está, ahí está, vea. Ahí está, vea. Ese es de la chaqueta negra con pantalón blanco y una señora. Ese es nada más y nada menos que Sebastián Caquez. Eso lo investigamos en las redes sociales, porque obviamente lo sospechaba que había el mismo muchacho, ¿verdad?, con una espada, y yo le decía, muchacho con una espada, y obviamente la sospecha está confirmada, es el mismo toreador, es que es el mismo toreador. Porque acá en este pueblo también hay toreadores, porque, sí señor, así como lo oyen, acá en este municipio también hay toreadores, acá. La otra, hay que dedicarse la gente a los animalistas que obviamente no están de acuerdo con la corrida de toros, y ojalá que el gobierno los sancione cuanto antes. No se puede, pero hay que seguir insistiendo hasta 7 veces, hasta que lo prohíban definitivamente. Ya eso, cuando las noticias, en las noticias registre que se va a prohibir todas esas prácticas, ahí sí, nos toca celebrar con champaña y con cerveza y todo. Ahí lo vamos a celebrar, obviamente, cuando obviamente es el fallo. Porque personalmente, vean, obviamente acá en Choachi, obviamente hay gente acogedora. Algunos son buena gente, todo eso, ya. Por ejemplo, está el caso de Megacarne de Choachí, algunos locales de este municipio, ¿verdad? Pero hay poca gente que obviamente nos representa, ¿verdad? Porque ya obviamente ya el tiempo que llevo acá, obviamente lo acabé de investigar por todas las redes sociales, por todas las. Ese es el mismo toreador, es que son. También la corrida de toros, señor, pasárselo a la página también. Para los que son animalistas, porque acá en el pueblo también hay animalistas también. Agrupar a todos los animalistas de Choachi, todos, los que están en contra de las corridas. Que, obviamente está la manzana de la discordia, obviamente la manzana. Toda la manzana, la discordia sobre el tema de las corridas. Que Dios quiera que, con el favor de Dios, a veces se prohíbe una de las corridas de todos. Ojalá que lo prohíban. Ojalá que el fallo y todo eso se prohíban. Y eso obviamente va a cambiar toda la historia también. Todo van a cambiar la historia, porque ahí está, vea. Bueno, ahí estamos mostrando las bucetas, vean. las busetas de Cotransfone, que ya el operador responsable de ahora. ¿Cuál sería la propuesta en las futuras administraciones de Choachí? Vean, acabar este polideportivo, vean, este polideportivo tiene que desaparecer, es que... Y tiene que desaparecer el polideportivo para que una vez se construya un terminal de transportes, ¿cómo les parece? Vean. Acá puede tener un terminal de transportes digno, porque el terminal de transporte que queda cerca al paradero, eso es una caseta y no es más, sino es suficiente parque automotor. En cambio, este lugar, yo creo que sí es factible hacer un terminal de transportes. Que aquí sí es factible hacer un terminal de transportes. Obviamente se puede compartir, vean, se puede compartir Transoriente, Cotransfomequen y ahí está Expreso Cundinamarca. Y también la puede compartir Cotracaquesa, ¿qué les parece? Vean. Y también Cotrascolor, para los que van para Caquesa. Porque para ir a Caquesa obviamente es un calvario. Porque, para ir a Caquesa obviamente se necesita dos transbordos. De Choachí al Empalme y el Empalme a Caquesa. Y obviamente son más gastos. Y obviamente es más factible acá esos tipos de lugares, vea. Ahí está, vea. En primicia y en vivo y en directo, vea. Aquí tenemos obviamente al toreador, vea. Por eso es que son las críticas, pues. Obviamente acá en el municipio de Choachí hay de todo tipo de oficios y todo tipo de... ¿Cómo le puedo explicar? En vez de decir oficios, pero oficios que para mi concepto no lo representa, obviamente, es que, y obviamente el tema es de las corridas de toros, que Dios quiera que lo prohíban, Dios quiera, porque eso sí ya hasta el Congreso toca volver a existir el proyecto de ley, porque si va a fallar uno, va a fallar dos veces, hasta seis toca volver a intentar otra vez. Y eso es lo que toca hacer, la petición también al gobierno, también al Congreso, digamos. Dios quiera que se aprueben eso, porque eso ya tiene que acabarse de una vez, esas prácticas. Eso tiene que acabarse de una vez, esas, porque eso no representa. Realmente no representa. Aquí está, ahí en exclusiva para Julio Te Cuenta 2023, a través de las redes sociales de Facebook. También va a estar en YouTube para verlo todo el mundo, toda Cundinamarca, y hasta en Bogotá también. En Bogotá también lo pueden ver también. Se puede ver hasta a nivel mundial, porque también hay reportes por ahí desde Bogotá, en mi ciudad natal de Tunjuelito, lo mismo de Rafael Uribe, todo eso está reportando obviamente la eso. Y eso es lo que nosotros obviamente lo rechazamos, obviamente, ¿no? Porque mira, hay muchos tipos de oficios y hay esto, y entre ellos está lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Y eso obviamente la polémica, es que la polémica es eso, ya. Lo que encontramos ahí en la fanpage y las redes sociales también, lo que encontramos. Ya las sospechas obviamente están confirmadas, y ya, y como así, uno con espada, y lo vi con una espada, y yo fui. Y ahí sí, las sospechas están confirmadas, ese muchacho, vean, que apareció por ahí hace ratico, ese es torero, vean, toreadores, y son pocos que hay en este mundo, y lo mismo en casi todos los municipios también. Porque ese no es lo mismo que ahorita la de, ¿cómo es que se llama? La de César Rincón y todos esos personajes que son. A mí que nos interesa, ¿verdad? A menos no sea porque, vea, esos son la clase de gente frustrado, gente amargado, que obviamente comulga, pero no aplican, y no predica y no aplican. Y ahí está, vea, todas estas cosas que están pasando ahí, vea. Uno, como dice, uno predica, pero no aplica, ¿sí? Desafortunadamente, eso es en todos los municipios, y eso es a nivel nacional. Acá en Choachi tampoco se puede salvar de eso. Pero vea, ahí está contando toda la verdad de eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahí se está destapando obviamente toda la verdad de, en cuanto a este municipio. ¿Ya? Claro, también acá hay toreadores acá. Lógico que sí, ¿ya? Eso ya lo hemos investigado por redes sociales, sí. Y eso no repara a mí personalmente, que llevo mucho tiempo en este pueblo, para mí no me representa. A mí no me representa. Así voten los que no están de acuerdo con la corrida de toros, porque eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar cuanto antes, porque eso sí no me parece correcto, vea. Que una persona esté comulgando en una plena misa y después vea, acaba con los animalitos. No me parece justo. Y eso, vean, ni mataría hasta un venado, ni siquiera un venado, vean, ni siquiera. Pero es así, ya la corrida de toros ya es un tema obviamente controversial, vean. Y eso es lo que hace parte también acá en Choachi, Cundinamarca. Ahí está. Mónica Corrales, muchísimas gracias. Ahora sí nos devolvemos obviamente al parque, ¿no? Al parque principal. Claudia Jimena Fandiño Peña, una amiga de adolescencia, hay mucho tiempo. El colegio Carlos Quinto, obviamente tiene una familia en Huasca. Yo a mí te lo aprecio mucho porque no lo sabía. Y es el caso de Nubia Avellaneda. Sí, Nubia Avellaneda queda allá en Huasca. Y un gran saludo también para ella, para Nubia Avellaneda, allá en Huasca. Toda la gente de Huasca también, que es la entrada de mis raíces del Guavio. Porque mi familia es de Ubalá. Todos los pueblos que hacen parte de la provincia del Guavio. Ahí está. Bueno, ahora sí. No, vamos, como dice el dermatólogo, vamos al grano, Entonces ahí está, vean. La gente, ahí están los que están visitando en este puente festivo, ya, de Corpus Christi. ¿Qué pasaría si en Colombia no existieran esos puentes festivos religiosos? Porque la gran mayoría de los días feriados en Colombia son religiosos. Entonces ya no tendría tantos festivos para el país, si lo hubieran quitado. Porque todos, obviamente, ya, los días festivos y la gran mayoría del calendario romano, gregoriano, eso, en Colombia, vean, son religiosos. Aparte de la Navidad, la Epifanía, la Semana Santa que ya pasó, luego la Ascensión del Señor, luego el Corpus Christi, y luego sí, cantidad de días feriados que obviamente es de calidad, de carácter religioso. Y no sé, pues ahí está, vea, la característica obviamente de los que son los días feriados en Choachi. Bueno, aquí pasando obviamente en este supermercado, vea, se llama Surtimax de Rindemax, que es la de Ruperto, la de... ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Y bien. Saludos, vean. Ahí está, ya. Ahí están temas de Choachi. Bueno, ahí está toda mi gente, ya. Toda mi gente en este bello municipio, ya. Ahí los que don Chihuahua no sé, está, vean. Ahí está todo. Esto es una camioneta Soti, vean. He traído de China, vean. La camioneta de traía de China, ya, lo mismo, eso es lo mismo de Suti, lo mismo de Wuling, lo mismo de... Entonces, tantas marcas chinas ahí y todo vehículo chino le sale. Ya así los repuestos se me imagina. Bueno, eso cada uno tiene su cuento, ya. Cada uno tiene su cuento. Tú. Bueno, ahora sí nos vamos. Nos vamos a ver la camioneta, la Chevrolet N200, o sea, Dulce arroz chachi. Ahí está toda en esta cuenta de inversión para que aprovechen y visiten. Ahí están todos esos productos que están ofreciendo. Pero todavía hay tiempo, todavía. Ahí puede hasta mañana también, hasta mañana. Mañana se puede venir una rodadita por acá. Pero ahí está, vean los resultados. Hay mucha gente obviamente visitando un domingo. ¿Verdad? Obviamente cuando es puente festivo donde más gente hay. ¿Verdad? Ahí está, bueno. Y acá voy a hacer un llamado también a las personas obviamente que hace unos varios meses, ¿verdad? Obviamente se la pasan es criticando también lo que estoy haciendo todos los domingos. Por favor, dejen tranquilos, vea. La intención mía, ya de 3 años que llevo haciendo ese tipo de transmisiones, ya 3 años ya de que llegó la pandemia, porque antes era otro formato, se llaman los videos a luz. Por favor, esos son los que critican tanto lo que uno hace, vea. Eso es de gente amargada, gente frustrada, vea. Y así van a terminar en un futuro, vea. A los que se dedican, por ejemplo, al toreo, vea, a los toreros, en un futuro, vea, van a ser frustrados, que se va a acordar de mí cuando por ahí en 3 o 4 años le reciba una jornada, ahí los quiero ver también, vea. Eso es donde van a, eso es muchos casos de toreros que terminan corneados y hasta le perforan el pulmón, le perforan todas las cosas, vea. Y esas son las consecuencias que son. Y eso es lo que va a pasar también en un futuro, vea. Y eso también acá hay muchos casos, vea. En España y algunos países hasta los toreros terminan corneados, que. Y eso no es arte. No es arte. No parece correcto que la tauromaquia sea un arte. No. Jamás va a ser un arte. Eso es solamente acabar un animalito y nada más. Eso es uno acá, ¿ya? Acabar el ganado y listo, ¿ya? Y ahí están los que están en contra de eso, ¿ya? Ahí están los animalistas, ¿ya? Obviamente en el pueblo de Choachí también necesitamos animalistas también, ¿ya? Obviamente que defienda a los animales, ¿ya? A los perros, a los gatos, a los. También defendemos a conejos. También defendemos a toros, a, mejor dicho, cualquier ganado. Y dice no a la corrida de toros. No más toreos, por favor. No más. Eso ya estamos cansados de eso. El coliseo de la Plaza de Toro La Morenita, esa es otra propuesta también. La Plaza de Toro La Morenita debería transformar en un coliseo para eventos. Y eso va a ser también en todo el país, no solo acá en Choachí, sino en todos. Todos los que tengan, sí, todos los que tengan plaza de toros, hasta en Bogotá, plaza de toros Santa María, eso tiene que acabar, sí, tío. Esa sería la propuesta ya. El hombre araña ya. Ya soy el hombre araña y alguien me tiene que comprar, vea. Ahí están todos los productos para niños, vea. Ya se le compraré uno para mi hija también, es que. ¿Qué pasa? Este también, vea. Ya dice, yo soy la muñeca y yo quiero que me compren. Y ahí está, vea. Ahí están todos los muñecos ahí, vea. Y ahí están, vea. Pony Malta veía campeones. Sí, no, yo no soy Pony Malta, quiero que me compre, alguien me quiere comprar, ¿no? Está, ya. Y ahí están todos, vean. Ahí están todos obviamente los productos, vean. Que obviamente ahí es lo que tiene que aprovechar todos los visitantes de Choachí ahorita que están en puente de Corpus Christi y la que sigue, vean. Ya está, un gran saludo a todos, obviamente, a todos los que obviamente están vendiendo por las casetas, vean, a todos, vean, incluido también a ellos también, saludos también, vean, hay saludos a todos los que obviamente se dedican a vender todos los productos, obviamente el sustento, vean, sustento de la familia, porque es el pan de cada día, uno trabajando y uno se esfuerza y ahí está donde están las ventas y obviamente sacará adelante obviamente el municipio de Choachilla. Esto es lo más importante. Ahí está ya todo que obviamente venden y eso me siento totalmente orgulloso ya. O sea, obviamente no soy de acá, pero hay que sentir uno orgulloso obviamente de ser chihuano, pero ya chihuano adoptivo ya. Porque aquí me acogieron y me adoptaron como un hijo más. Ahí está, eso se trata de. Ahí eso se trata de. Y hay que rescatar lo positivo acá. Bueno, hablando de ese lugar, vean, la plazoleta de los artesanos, vean, todavía falta, yo sé que todavía faltan para hacerlo. Y ahora confiando que obviamente para antes del mes de agosto tiene que estar terminada obviamente todas las obras de acá en Choachí, todos. La Plaza de los Artesanos, el parque principal, el parque Chihuachía, vean. Eso lo estamos esperando también, el parque principal Chihuachía. Se prevé que tiene que terminarlo antes del mes de agosto, ya. Ya todo esto lo tiene que terminar antes del mes de agosto. Ya. Ya están los avances, ya le pusieron adoquines. Ya la fuente, como ya le había explicado la semana pasada. Ahí obviamente está todo el diseño de los adoquines. Ya obviamente está un paso. Ya. Lo mismo la concha acústica. Ya, la concha acústica ya va a ser casi igual que la de Ubaque. La de Ubaque es como que no me acuerdo muy bien, pero la concha acústica va a ser casi igual que la de Ubaque, casi lo mismo todo eso. Y allá a pie de esa fuente ahí le pone la letra Yo Choachí, porque eso es parte obviamente del bosque donde está esa ficha, según he entendido yo, ya. Ahí está, ya. Entonces basado ese bosque obviamente y la fuente, y dentro de la fuente ahí van a decir Yo Choachí al pie de esa fuente, ya. Yo Choachí, y ya la fuente con agua y todo eso, y obviamente les prometo que va a quedar hermoso, porque eso es parte de la socialización que hicieron hace varios meses en temas del parque principal de Chihuahua. Yo les prometo, yo les garantizo que eso va a quedar hermoso para antes del mes de agosto, ya antes del puente festivo el 7 de agosto, ya está terminado obviamente estas obras. Obviamente quedarían invitados solamente todos para el mes de agosto, obviamente la apertura de todas estas obras del municipio de Choachí, el parque principal, el Expo Choachí, lo mismo el auditorio del adulto mayor que queda ahí al lado de la escuela Laureano Gómez. Todo esto va a estar lista para el mes de agosto, ¿verdad? Todavía hay tiempo, ¿verdad? Junio ya comienza, julio y agosto, dos meses, vea. Dos meses exactamente para terminar todo esto del parque, todo. Porque está un avance en un 80% más o menos, ¿sí? Ya el 80% de los avances que lleva obviamente el parque principal, ¿sí? Y ya está un buen camino. Yo lo que yo les decía a todos ustedes, yo les garantizo, ¿verdad? Va a ser un éxito, ¿sí? Y voy a ser de los primeros obviamente disfrutar cuando haga la apertura obviamente del nuevo parque principal, que es para el mes de agosto, ¿sí? Y vamos a ser obviamente el primer medio que van a ser divulgado esas obras, vean, del parque principal de Choachí, ya para el mes de agosto, ya. Y vamos a ser el primer ahorita en Facebook Live, para todos mis amigos, seguidores y familiares, vamos a ser el primer medio, ya. Obviamente para obviamente celebrar la inauguración de todas esas obras del municipio de Choachí. Y yo les garantizo que va a ser un éxito. ¿Por qué va a ser un éxito? Porque obviamente es para atraer más para traer más a los turistas, a los visitantes, que ahora va Choachi, van a cambiar nuevamente toda la... Ya un Choachi totalmente renovado, ya un Choachi totalmente diferente, ya es un concepto totalmente diferente. Ah, y para también hablar, obviamente tengo un canal de YouTube, obviamente hablar todo el municipio de Choachi. Ahí me pueden encontrar, Julio César Gómez Romero en YouTube, y ahí me pueden encontrar obviamente todo lo que es lo de los temas desde el municipio de Choachi. Ahí está la carrera cuarta con calle cuarta, ahí con Ponevia, el Banco Popular, que es del grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento, vean. Esto es una peluquería. Ahí está el edificio de la Fiscalía General de la Nación. Nuevamente abren de lunes a viernes en horario de oficina, de 8 de la mañana a mediodía y de 2 a 4. Okay. Los horarios solamente están dentro de las oficinas de la Fiscalía General de la Nación. También está un local de Gonzalo, que es la de artículos religiosos. Y ahí está la renovada estación de policía, que obviamente era totalmente diferente. Eso lo abrió durante, yo no me acuerdo, la anterior administración, creo. Ya obviamente le cambiaron el maquillaje y todo ese, y ahí está. Y hace un año, vean, hace un año, unos envidiosos, mejor dicho, es que hay gente tan frustrada que obviamente abundan en todas partes. Me quieren hasta dar de baja mi canal de YouTube. Y eso es lo que voy a hacer en estos días, hacer una gran arremetida contra las personas que obviamente me quieren obviamente sacar de YouTube, a como de lugar. Pero eso nunca van a prosperar. ¿Por qué? Porque no hay argumentos, no hay pruebas. No hay pruebas. Entonces por eso es que YouTube lo omitió todo eso. No le hizo caso a las denuncias de esos usuarios que obviamente me quieren es sacar de la de YouTube y de un nombre. Y obviamente estoy pensando de hacer una denuncia también a la fiscalía, porque eso es un caso muy delicado que se llama injuria y calumnia. Y todo lo que está pasando ahí en el caso de YouTube es una calumnia tremenda, digamos. Y ahí están las puertas de la fiscalía ya el transcurso de esta semana, porque eso ya no se puede tolerar por ahí, vean. Porque los usuarios que obviamente me quieren tirar la cuenta de YouTube y no hay ningún argumento, y eso es una calumnia, injuria y calumnia, vean. Y eso le toca ponerle una caución obviamente a la fiscalía. Ahí está la fiscalía de Choachi, abrió todas las puertas, porque el año pasado ni siquiera se pronunciaron del perfil falso que me hicieron el pasado mes de septiembre del año pasado. La fiscalía, que hicieron absolutamente nada, nada. La fiscalía no ha hecho nada, ni mierda, no ha hecho nada. Lo del caso del perfil falso que me hicieron el pasado mes de septiembre del año pasado, porque eso ya la había denunciado también a la fiscalía de Choachi y no hicieron nada. Y ya ha pasado septiembre, ya, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y casi junio, 10 meses, vea. 9 meses, 10 meses. ¿Y qué hicieron? Nada. La fiscalía de Choachi no hicieron nada. Ninguna notificación, ningún avance en la investigación, absolutamente nada. Nada. La fiscalía no hizo absolutamente nada, porque la gente que se dedica a crear un perfil falso, haciéndose pasar por mí, eso es muy delicado, eso es muy delicado. Hasta le cambió de nombre, hasta le cambió de nombre. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es que eso es grave también, lo más grave de eso es uno crear un perfil falso a mi nombre, vea. Y después unos mensajitos todos pendejos en el Messenger y todo eso quedó publicado, todo quedó en modo de pantallazo, hasta el perfil responsable, todo eso se mandó allá a la fiscalía de Choachín Y después de 10 meses, ¿qué hicieron? Nada, no hicieron nada. Entonces, ¿qué está pasando con esto, ya? ¿Qué está pasando en este pueblo de Choachí, ya? ¿Qué está pasando con la fiscalía de Choachí? Nada. Entonces, la pregunta del millón, vea. Eso es grave porque eso no puede ameritar una cosa, vea. A los que se dedican, obviamente, a mandar mensajitos pendejos, y obviamente es un perfil que se hace pasar por mí. Entonces, ¿qué pasó? Absolutamente nada. Lleva varios meses y nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando, vea? ¿Qué está pasando con la justicia hoy en día? En este pueblo, obviamente, no hay justicia, vea. No hay justicia. Desafortunadamente, ya. En la fiscalía, ya cuánto haya pasado desde el año pasado, el mes de septiembre, con ese mismo caso, absolutamente nada, ya. Nada, ya. Ninguna notificación, nada, nada de nada. Entonces, ahí que estamos jugando, ya. Ahí estamos jugando a todo, ya. ¿Qué está pasando con la justicia? Obviamente, acá, ya. Es que ser un pueblo turístico de Colombia, y dónde está, vea, lo que está pasando hace unos meses, el caso del perfil falso de Facebook. ¿Ah? Y no hay ningún avance, no hay ninguna investigación, no hubo nada. Entonces, ¿dónde está la justicia, vea? ¿Dónde están los responsables de esto, ya? Y ahí se quedan callados, vea. Así como se dice, en este pueblo, obviamente, la ley de silencio es, vean, el pan de cada día, cabrón. Ese es el pan de cada día, vean. Y vean, ya ha pasado, vean, desde septiembre del año pasado que se radicó la denuncia a la fiscalía, vean. Ya ha pasado varios meses y no ha pasado absolutamente nada. La justicia, mente, acá en Choachí no sirve para nada. Eso es por todas partes, vean. Acá en este pueblo tampoco se salvan. Acá tampoco se salva, vean. Acá tampoco se salva, vea. En Choachí ni en Fome, que Huaque, vea, a todos lados está así, porque aquí no estamos perfectos. Porque estoy muy molesto y muy indignado que no hay ningún avance en eso, vea. Lo que ha pasado, el perfil falso que pasó en septiembre del año pasado, vea. Y desde septiembre del año pasado y hasta ahora no hubo ningún avance de investigación, vea. Y la fiscalía de Choachí no hicieron absolutamente nada. Solamente un mensajito de texto, y ha pasado varios meses y nada, vean. No ha encontrado ni siquiera los responsables, vean. No, qué belleza, vean. Es que yo no puedo creer eso, vean. Es que ese es el objetivo, obviamente, de la transmisión que estoy haciendo, vean. Lo que ha pasado desde septiembre del año pasado, vean. Lo que se había posteado en todas las redes sociales, obviamente, el perfil falso que me hicieron, vean. El perfil falso que me hicieron, vean. Y obviamente le cambiaron de nombre, pero ahí quedó el pantallazo, vean. Ahí quedó el pantallazo, obviamente, el perfil falso con el nombre, obviamente, el nombre completo, vean. Eso no se puede tolerar, eso, vean. Señoras y señores, vean. Eso no se puede tolerar, eso, vea. Y vea, un municipio turístico como ese, y eso ni comparar con, vea, ni Melgar, ni comparar con Mompox Bolívar, vean. Y no hay ningún resultado de la investigación. Lo que me ha pasado desde el mes de septiembre, así me da mucha pena, vean. Pero eso no debe ser así, vean. Y obviamente, miren, hay que tener mucho cuidado a los usuarios de Facebook, vean. También hay perfiles duplicados. Sí, señor. Hay perfiles duplicados, gente. Y así no lo crean, los perfiles duplicados demandan solicitudes de amistad como si hubiera pasado por alguien. Y eso es más delicado porque obviamente es el objetivo, obviamente es para suplantarlo, ¿verdad? Y echarle la culpa a uno. Y ese es el pan de cada día ahorita, las redes, más de todo el Facebook. Más de todo el Facebook, ¿verdad? Ahí pasó una chiva, ya. La chiva de Tranchoachí, ya. Bueno, es que uno debe ser indirecto, pero toca así, ya. Vea cómo, y esa fue la pregunta que formulé anoche también. Vea por qué hay gente que son tranquilos y que no hacen daño a nadie, ¿cómo es posible que le está haciendo daño a una persona, a uno que tiene buen corazón? Y ahí estamos jodidos, vea. Ahí estamos jodidos porque, mire, estamos en el puente festivo del Corpus Christi, vea. Y hay varios, vea, que van a una misa en la iglesia de San Miguel Arcángel de Choachivia y van lleno de personas, como en la misa de las 2 de la tarde, que eso duró como hora y media, 2 horas aproximadamente. Y uno salen de la misa y ya los días después llegan con otras actitudes. Por Dios, eso no le van a creer, ni van a creer ni mandrake. Pero ahí está, vea, la triste realidad, vea. Aquí obviamente, ahí está mostrando otra vez al de uno, vea. Ya el de uno ya es un formato ya de los más económicos, que ya es lo que es a precios bajos y todo eso, vea. Y ese es el llamado que voy a hacer también, vea. Si la gente me quiere hacer daño, así como se dice, ponga la cara, vea. Ponga la cara, vea. Y como se dice, vea, uno hay que decir las cosas de frente y no hacer tan cobardes, porque eso es una cobardía que hicieron hace varios. Y lo mismo la fiscalía. La fiscalía, vea, la investigación, y vea, ya ha pasado varios meses y no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Y ahí es una injusticia tremenda, porque vea, ha pasado varios meses en la fiscalía de Choachí. El inconveniente es el perfil falso del Facebook, vean, y no hay ningún resultado. Yo no sé a qué están jugando ellos, vean. Esa es la injusticia, obviamente, vean. Y hay muchos casos, vean, acá en el pueblo, vean, de tantos videos, pues, unos terminan ahí y otros que en la impunidad. No sé a qué estamos jugando seriamente, vean. Y ahí estamos, ven, ya de las cosas negativas mejor dejarlas a un lado, porque yo sinceramente, vea, yo me cautivé obviamente este pueblo de Choachí muchísimo tiempo. Ha pasado 6 años y medio, vea, desde que llegué acá, vea. Y sí, vea, hay unas cosas que son positivas y todo eso, y es en un pueblo turístico por excelencia y lo tiene todo uno para visitar, así sea un puente festivo o lo que se pueda también, listo. Eso, y obviamente me siento muy orgulloso, aunque no soy de acá, vea. Porque también tengo, obviamente aplico el gentilicio de chihuano. Y obviamente se aplica el gentilicio de chihuano, no solo los que nacen acá en Choachí, y los que viven acá, aunque no son de acá, pero también son chihuanos, porque también. Claro, nací en Bogotá, vea. Ubalense descendiente, chihuano de corazón, vea. Y el chihuano de corazón lo tengo en mi corazón, porque obviamente vivo acá desde hace 6 años y medio, ya en octubre va para 7, vea. Y sí, vea, la primera vez que llegué acá a Choachí, obviamente era un puente festivo de octubre, y eso fue antes de mi matrimonio, el 2016, que, y así cabe dudar, vea. Son aspectos solamente positivos que uno hay que llevar, obviamente, pero ahí está, vea, lo bueno de Choachí, Cundinamarca, vea. Y ahí, obviamente, vea, ya a las 6:28, bueno, saludo para José Ramiro Molano Díaz. Bueno, ya no me di cuenta del saludo después de la fuerte excursión, pero toca así porque eso es para que hay que tener muchísimo cuidado. Eso hay que tener muchísimo cuidado, más de todos los perfiles duplicados en Facebook. Tener mucho cuidado. Es que, y uno presta esas cosas solamente para obviamente hacerle daño y echarle las culpas. Y hay muchos carros de muchos carros, obviamente, los que obviamente de y obviamente los que van nuevamente a Choachí, vea. Muchos carros obviamente se devuelven nuevamente para Bogotá, vea. Algunos que hay otros que obviamente, vea, Ahí está, y ese señor. Ahorita vamos a mencionar también a la Chivas, las vallas más conocidas popularmente como el Torito, ¿ya? El medio de transporte ideal para que vayan a cualquier lado de Choche, uno está a completa disposición, ¿ya? El famoso Torito, ¿ya? El Torito vallas. Y eso obviamente traído de la India, porque obviamente se popularizó este tipo de vehículos. Llegan vehículos que obviamente están de moda en algunas poblaciones de Colombia. Y ahí está la fama de Choachí con Dinamarca, es precisamente la famosa Chiva de Choachí. El transporte Chihuachiva, como se llamaba antiguamente. Y así nació esa empresa hace 11 años. Eran otras Chivas, eran otras. Y eran de los inicios, y ya con el tiempo obviamente se transformó a otra cara, ¿sí? Y obviamente se adaptó obviamente a obviamente el formato de transporte, ¿sí? Que son las famosas Chivas, que son los motocarros, como se dicen por ahí en otros, pero en otros lados también. Y ya es un medio de transporte efectivo, digamos, ¿sí? Para los que están obviamente apartados por ahí en veredas o en otra esquina o otro lado, ahí está la solución, vea. El famoso Tranchoachi. Esa es la solución más efectiva a los medios del transporte, obviamente, el transporte municipal, es que el transporte de Choachi, Tranchoachi S.A.S. Y lleva ya 11 años, 11 años obviamente prestando un buen. Y ahí me acuerdo los inicios, ya. Ya los inicios de las Chivas eran diferentes, que hasta se había filtrado una foto también en el Facebook de las primeras Chivas, de las era la página de la misma de Tranchoachi, que ya se había filtrado obviamente esas imágenes que obviamente había compartido ya, de los inicios de Tranchoachi. Ya ha pasado 11 años, ya hay un medio de transporte, ya. Vea, los que va para mi ciudad natal, Bogotá, vea. Mi ciudad natal, ahora estoy acá, vea. Uno obviamente se sabe que ya es de las últimas rutas que va para Cotrasómeque, vea. Obviamente Cotrasómeque, vea. Ahí está la solución de Cotrasómeque, vea. Hay los que van para Bogotá, vean, para mi ciudad natal, vean. Y ahí está, vean, todos obviamente los que obviamente se vienen a Tranchoachi. Ahora sí el plan con que se van a armar, vean. Están esperando obviamente el transporte de municipal, de Cotafome, que se. También pasa los transorientes, flota la Macarena, expreso Cundinamarca. Ahí están. Dios quiera que también se una a los de Caquesa, los otros pueblos del oriente cundinamarqués, es que lo. Yo me refiero de Cotras Caquesa y el otro, Cotras Color. Pachifome que. El transoriente, ese también. Yo sé cuando yo llegué la última visita a Bogotá, cuando iba a llegar hasta Tranchoachi, los buses grandes que de la última transmisión que hice la semana pasada, ya. Que obviamente se me dio a cortos porque obviamente no hay suficiente señal por el avión Bogotá Tranchoachi. Hay partes que cogen y hay partes que no cogen. Ahí están, bueno. José Ramiro Molano Diego, bueno, ya los últimos los saludos, y hay pocas personas en esta transmisión, bueno, ojalá que no sea una molestia también a todos mis amigos, familiares, allegados, que ahí está lo bueno de Choachea. Rondando por todo, obviamente todo el municipio del Oriente, todo el municipio de Choachín. Entonces la propuesta diría acabarse ese polideportivo del bosque para pasar obviamente a un terminal. Acá en Choache necesitamos un terminal obviamente digno, que obviamente tiene que caber todo el parque automotor, claro. Y ojalá se pongan de acuerdo los transportadores, obviamente. Más de todo lo que está mencionando de Transoriente, Cotrafome, que es preso Cundinamarca, Cotrascaquesa y Cotrascolor. Cotrascolor obviamente es traído de Caquesa. Ay, hablando de Caquesa, sí, hablando de Caquesa. La experiencia tan maravillosa que hace más de 6 años que no he ido a Caquesa. Y como se dan cuenta algunos, en el martes pasado se había publicado unas fotos de obviamente de Caquesa. Y no solo el municipio de Caquesa también, sino también la visita a la famosa emisora comunitaria de allá, que es la voz de Caquesa 91.4 FM. Y ahí fue una visita inolvidable con esos grandes locutores, que eso es muy placer obviamente conocer a esos famosos locutores de la voz de Caquesa. Y estoy muy feliz obviamente con la visita a Caquesa el martes pasado. La visita el martes pasado pues es un momento inolvidable, porque Caquesa es un pueblo, obviamente Caquesa es 3 veces más grande que acá en Choachí. Bueno, 2 o 3 veces más que Choachí. No solo la iglesia de la Inmaculada Concepción, bueno, también en Fome, que también se llama una iglesia igual, lo mismo en Ubalá también se llama uno igual, pero en Caquesa también tiene el nombre de la parroquia de Nuestra Señora Inmaculada Concepción, y es una iglesia muy hermosa. Es que, y aparte está el parque principal, ahí está Banco Popular, ahí está la vivienda, hay un edificio y el segundo piso funciona la voz de Caquesa 91.6 FM. Muy agradecido con su directora Lucinda Yalan, y obviamente compartí una foto con ella también, ahí contando toda mi experiencia de aquí en Choachí, lo mismo lo que yo estoy haciendo todos los domingos en Facebook Live. Totalmente feliz, muy contento, muy dichoso obviamente por mi visita a Caquesa el pasado martes. Y ahí están todos los saludos también. Y ahí están todos los saludos obviamente a mi gente bella de Caquesa. Y el martes pasado fue una visita inolvidable. Más de todo una visita inolvidable a Caquesa. Ya se lo imaginaba también, vea. Obviamente Caquesa, lo mismo, acá tenemos una iglesia muy bonita de San Miguel Arcángel. Pero en Caquesa también hay otra iglesia que obviamente me llamó mucho la atención, que es la Inmaculada Concepción. Y una visita muy inolvidable, mismo. Una visita inolvidable en Caquesa. Y ahí conocí a los dos locutores que obviamente prende la radio y uno no dice, uy. Ahí sí son los mismos que yo había escuchado toda la programación de la voz de Caquesa. Y está su directora Lucinda Ayala, que un gran saludo muy especial para ella, y obviamente me recibió con los brazos abiertos en la emisora de la voz de Caquesa. Una experiencia inolvidable. Lo mismo a el Diverto Ortiz Betancur, un locutor también de la voz de Caquesa. Y obviamente muy dichoso y muy contento de la visita a Caquesa, después de tantos años de no pisar en este pueblo. Pero en Caquesa es una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable estar en Caquesa. Y ahí está, conocí a Lucinda Ayala, a Heliberto Ortiz Betancur. Y ellos son muy especiales. El más recorchero de todos es Heliberto. Heliberto Ortiz, en una franja de música salsa, eso, ahí me mencionó a mí los saludos. Y ahí está, vean. Muy dichoso, obviamente, de conocer obviamente la gente de Caquesa. Y si me ofrecen para vivir allá, obviamente me arribaría en Caquesa. Pero eso ya está decidido, obviamente. Obviamente chihuano, vea, chihuano para siempre, vea, porque por eso estoy acá en Choachirra ante todo este tiempo, 6 años y medio, y yo dije, yo me quedo acá en Choachirra, porque obviamente acá me lo recibió con brazos abiertos durante tantos años que, y ahí lo debo también a, le debo mucho obviamente a mis suegros y todo eso, vea, de haberme venido acá, vea. Y es una experiencia que obviamente lo toca llevar también. Pero ahí está, vea. Ahí visité la voz de Caques el pasado martes y debería hacer una propuesta también a ver si lo llevan directamente a Canchoachi a Caques. Porque es que para ir a Caques, eso ya es un calvario. Ya. Se gasta de Canchoachi a Caques a casi 2 horas, porque toca coger transbordo. Y de acá a Choachi al Empalme, que es un piquete aéreo del cruce a Fomeque, a Huaque, los que van de Huaque y Fomeque. Y ya el Empalme, acá, que esa, eso ya es, a uno es que es una vía, pero, ese, y la otra ruta, ahí sí obviamente cambió la panorama. Es que, pero ahorita la propuesta obviamente para Cotrascolor y Cotrascaquesa, a los transportadores, Cotrascolor tenga en cuenta también a Choachi, vea. Sí, a Cotrascolor tiene que tener en cuenta a Choachi, porque mira, hay muchos habitantes de Choachi, obviamente que quiere desplazar para acá, que son. Y más de todas las citas médicas en el hospital de San Rafael. Claro que sí. Y uno dice cuánto vale un pasaje de Choachi a acá, que son. Sin necesidad de coger tanto transbordo, porque un transbordo de esos, y uno se queda en el Empalme y hay que esperar 5 o hasta 10 minutos y hasta 15 minutos para llegar a la camioneta de Cotrascolo. Y esa es la idea también. Todos los chihuanos obviamente necesitan transportarse a diferentes poblaciones del oriente cundinamarqués, claro. En Choachi tiene que ir a Caques, en Choachi tiene que ir a Chipaque, Choachi tiene que ir a Une, Choachi tiene que ir a Guayabetal, o Choachi tiene que ir a Chipaque, bueno, ya lo mencioné también, o Choachi Puente Quetame, a todos los municipios del oriente, porque es que mira, acá somos una sola provincia, y es la provincia del oriente cundinamarqués, ya son varios municipios, ¿verdad? Y entre ellos está acá el famoso Choachi, que obviamente es turístico. Y uno la pregunta al millón le voy a hacer, ¿cuánto vale una porción de picada en Caquesa? Y le cuento que es más caro que acá. Obvio. Obvio que acá en Choachi el piquete, la porción mínima es más barato que en Caquesa. Y no entiendo por qué un piquete aéreo de Caquesa está costando 25 mil pesos la porción mínima. Eso yo no puedo creer eso. Eso ni siquiera acá en Choachi. A Choachi le está aventando 10 mil pesos más barato. Y ahí está, vean. Y eso obviamente los que tienen que desplazar, a los chihuanos obviamente tienen que desplazar de acá hasta Caquesa, que es lo más importante. Y obviamente Caquesa es el tercer municipio que obviamente me recibió con los brazos abiertos. Bueno, Choachi ya el primero porque obviamente llevo acá mucho tiempo. Es que ahorita el otro que me recibió las puertas obviamente es Caquesa. Y yo le decía, vea, si me propone obviamente vivir en Caquesa sería chévere. Pero ahora lo primordial obviamente es acá Choachi. Y obviamente no hay ningún problema a los que obviamente van a visitar a Caquesa, porque obviamente me fascinó todo de Caquesa, ¿verdad? Y hasta los lugares, ¿verdad? Por ejemplo, el Parque de los Colores de Caquesa, ¿verdad? Pero esa de ajo, ni hay ni decir, ¿verdad? Y ahí está el famoso parador turístico donde está un restaurante donde venden todos piquetes de Caquesa. Y obviamente más caro que acá, ¿verdad? En diferencia de 10 mil pesos. Que y eso sí, como les parece también, vean. Obviamente Caquesa un poco más caro que acá en Choachi. Pero ahí está, ¿verdad? Bueno, saludo para Ana Herminda Maecha Urrego. Muchísimos saludos, le mando besos y abrazos también. donde está mi ascendencia Uva, la Cundinamarca, la provincia del Guavio. Bueno, desde cero porque obviamente Ubalá es mi segunda tierra. Ya después de mi ciudad natal, Bogotá, 1, Ubalá 2, y la tercera que es de mi familia paterna, que es de San Martín de los Llanos, que es muy cerca de Villavicencio. Ya es mi tercera tierra. Y Choache, obviamente la cuarta, porque la cuarta ya obviamente es de carácter adoptivo, porque me adoptó por 6 años acá. Agradeciendo obviamente a mis suegros, que obviamente me acogió acá en el municipio, que en paz descanse, que llevan más de un año de fallecido. Sentido pésame, pero yo estoy muy agradecido con ellos, obviamente, haber recibido en este pueblo. Porque ese es mi sueño, mi anhelado desde hace 10 años cuando pisé por primera vez acá en Choachín. Y yo dije, quiero estar acá, y mi permanencia acá es vitalicia. Sí, señor. Permanencia vitalicia. Para toda mi vida, hasta el último momento de mi vida, voy a estar acá en este municipio. Así la gente le guste o no, pero es que la gente tiene que aprender realmente a adaptarse. Porque uno adaptarse en este municipio, ya los primeros meses desde que yo llegué acá, fenomenal, muy bueno, muchas cosas, son muy amables, son muy queridos y muchas cosas. Pero ya con el tiempo, obviamente, con el tiempo eso se vuelve, vea, ya es otra cosa, vea. Y obviamente tildan otras cosas, pero yo no les presto mucha atención porque esas críticas, obviamente la gente frustrado, porque obviamente hay poca gente de acá que obviamente está frustrado por eso, vea, por decir cosas negativas que no son y que no tienen nada que, porque obviamente yo hago esto todos los domingos, obviamente es por ustedes, vean, por mi familia, mis amigos, mis allegados, vean, los hago por todos, no es por mí, vean, hasta el alcalde también le gustó, vean, hasta el mismo alcalde de acá también mismo le gustó, vean, y ese es el influenciador de Choachín, y es bueno, sí, es un elogio, claro, ya influenciador, ya es un término ya muy aligado. Pero ya el de influenciador no, porque tengo otro trabajo también, es que obviamente tengo otro trabajo, y esa es la que me está dando obviamente mayor rendimiento, es más factible, obviamente, es que son trabajos muy factibles, que son, no se trata también, vean, el que quiere anunciar un local de esos acá, solamente pone un aviso, lo pone en las redes sociales y ahí está lo que vale. Y el negocio de la publicidad se llama. Porque yo lo vi en el periódico El Espacio hace unos 10 años, unos 12 años. Bueno, no echándole cuentas, 13 años, vean. 13 años. En un periódico de circulación nacional y ahí vendía mucha publicidad. Y era muy factible en un periódico que ahora ya no existe, El Espacio, vean. Aunque el periódico El Espacio sea amarillista y todo eso, pero vea, hasta la policía, obviamente, vea, le está dando bien, obviamente, buenos frutos, que, claro, en esa época sí ganaba, vea, en esa época sí ganaba un montón, vea, y uno por vender publicidad en El Espacio, vea, y a eso me dedicaba también en Bogotá, vea, cuando yo hice mis pasantías en de tecnólogo de mercadeo en el SENA, vea. Y eso, uno estar en publicidad, ya, una machera también, y eso también me ha llamado la atención, ya, ¿no? Vender una pauta y es lo que va en un periódico de circulación nacional, y hasta en edictos también he vendido también, hasta la página, la última página que se llama Juan Sin Miedo, ya. El Juan Sin Miedo, eso es, la última página del periódico El Espacio, ya. Yo ese tanto amor, y hasta los fascículos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. De eso los coleccionaba porque ya, yo hacía parte del equipo de trabajo del periódico El Espacio. Ya. Una experiencia muy inolvidable. Pero hasta las circunstancias me cambiaron otra cosa y me tocó, como se dice, rebuscarme, ganarme la vida antes de dedicarme eso a la digitación y todo eso. Ya. Cuando conocí ahora a mi actual esposa. Ya. uno acá, uno rebuscándose así, y por eso es que obviamente, gracias a ese rebusque, fue que conocí este pueblo hace 10 años, de aquí. Y así como le parece, no fuera por eso, ya no estaría acá, de aquí. Obviamente ya no estaría acá en Choachi, de aquí. No fuera por ese rebusque, ¿verdad? Porque en el pasaje hace 10 años costaba 8.500 pesos. Y todavía me acuerdo, todo. 8.500 pesos costaba el pasaje de Bogotá a Choachi hace 10 años. Y digo, hace 10 años cuando pisé por primera vez acá, eso sí era maravilloso. Y yo le decía, no, esos paisajes no. Y yo le decía, ¿verdad? En un trasoriente y mirando la peña esa de la vereda Agua Dulce, uy, mejor dicho, eso es una hermosura. Yo le decía, yo quiero conocer Choachi, y que me mencionó a Choachi, yo quiero estar acá, ¿verdad? Y ahí se me cumplió el sueño, obviamente, de vivir en este hermoso municipio, ¿verdad? Y aquí estoy, como dice Ernesto Samper, expresidente de Colombia, aquí estoy y aquí me quedo. Así la gente que estén en contra de mí, gústeles o no, estoy acá. Y van a decir a la gente, no, usted no es chihuano. Sí, señor, yo soy chihuano porque yo vivo en este municipio. Porque eso le aplica a este gentilicio, no solo a los nativos. No, señor. Esos son los que viven acá en Choachivia. Un saludo muy especial para Lilis Mayguagilda Burusal Machado, venezolana. Y también acá hay venezolanos en Choachivia. Eso para no estigmatizar a la gente de los extranjeros. Yo también tengo, vean, unos toquecitos de extranjerismo también. Lo de Ecuador, vean. Lo ecuatoriano también. Y vean. Y uno dice a la gente, ¿por qué escucho música andina? ¿Por qué los sanjuanitos? ¿Por qué el Inti Raymi? ¿Por qué el fandango? ¿Vea? Porque esos son géneros folclóricos del Ecuador, vea. Y no solo el Ecuador, Ibero. Ahorita que en junio se viene la mejor fiesta ancestral de América Latina, el Inti Raymi. El Inti Raymi, la mejor festividad en toda América Latina, es el Inti Raymi. Ahí está, y todos los temas de Inti Raymi son del Perú, del Ecuador, de la provincia de Imbabura, que es la cuna también del Inti Raymi, también de San Juanitos y toda esa música andina, ¿verdad? Y no solo de la provincia de Imbabura, sino también la provincia de Chimborazo, ¿verdad? La provincia de Carchi, la provincia la de que queda el capital de Quito, ¿verdad? Esa es la provincia de Pichincha, ¿verdad? La provincia de Pichincha. Y hay otra cuna que es la que está entre Otavalo, lo que está en Atutaqui, lo que está en la población de Cayambe, que queda muy cerca a Quito, que obviamente entre la provincia de Imbabura y la de Pichincha, ¿verdad? Y eso, estamos en la mejor festividad en junio, el mes del Inti Raymi, la mejor fiesta ancestral de toda América Latina. Ahorita se viene ya la próxima semana, el 21 de junio, y ya el 21 de junio hasta los primeros días del mes de julio, de ahí sí celebrar el Inti Raymi. Eso sí, la mejor fiesta de la música andina de todo Ecuador y Perú, ya, el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, la fiesta. Y en YouTube puede encontrar muchas canciones de Inti Raymi para zapatear. No para zapatear, es que. Y eso es bueno, es que el Inti Raymi es lo más hermoso también, de las festividades más hermosas. Pero la gente critica por eso, es la ignorancia, ¿verdad? Eso es la ignorancia, ¿verdad? Porque mira, uno ser ignorante y no le cuesta a uno buscar en Google y en diferentes redes sociales, busque Inti Raymi, busque San Juanito, busque Capisca, busque la de Bolivia, la Morenada, o busque en el Perú, Huayno. Todos son géneros de música andina, vean. Desde acá en Colombia hasta Chile, que se llama Los Totes, que se llaman. O hasta en Bolivia se llama el Caporal, el Caporal. Son pocos géneros de música andina en Bolivia, vean. En el Perú está el Huayno, en Ecuador está el San Juanito. Acá en Colombia, ¿qué hay? Pues ahí está, vean. Ahí para que lo investigue también. Acá en Colombia hay música andina. Está la guabina, está el pasillo, está el torbellino, vean. Son músicas representativas en América Latina. Si la gente va a criticar el San Juanito en Ecuador, acá en Colombia le critican hasta el pasillo y la guabina, vean. Porque todo eso es uno solo, vean. Todo eso es uno solo, vean. La música andina es todo uno solo, vean. Desde Venezuela hasta Chile. No sé si en Venezuela hay música andina. Bueno, en Venezuela también hay otro que se llama Los Joropos. La música llanera también compartida también con Colombia. Es que, ¿no? Pero vea, el caso acá en Colombia, las guabinas y el pasillo y el torbellino, que son géneros de música andina, vean. Y en Ecuador no sé qué atrás, está San Juanito, está el fandango, está el Inti Raymi, esos son géneros de música andina, es que, y muy apreciados y muy famosos. Que, ahorita les voy a hacer un dato para todos, vea, el máximo exponente de la música andina que hay en Ecuador se llama Ñanda Mañachi. Y Ñanda Mañachi era una de las agrupaciones de música andina más tradicional, porque eso lleva muchos años, que lleva mucho tiempo difundiendo la música andina, vean. Y eso va para toda América Latina y hasta acá en Colombia también, hasta. Está Ñanda Mañachi, está Caruñán, está hoy en día los Amigos Millonarios de Cayambe, vean. Ahí está otro grupo que se llama la Generación Runacay. Ahí está otro grupo del Ecuador que es muy sonado también, hoy en día también. Porque son muchos grupos que son. Está Cayambicuña. Está acá en Bogotá, Taquizuma. Y eso sea allá en Bogotá. Y allá en Bogotá también hay colonias indígenas en Ecuador. Y ahí y toca música andina. Ya está, allá en Bogotá también toca música andina. Y está Capari. Capari es otro grupo de música andina de ascendencia ecuatoriana, pero nacidos acá en Colombia. Y también tiene todo su repertorio de música andina. Y yo le gusto. Si la gente no le gusta esos géneros folclóricos, entonces aquí estamos, vean. No saben en dónde están parados. No estamos en qué país estamos, vean. No es que todo es lo mismo, vean. En Colombia lo mismo, en Ecuador, hasta en Choaché hace más frío que allá en Ecuador, en Cotacachi, y en Cotacachi, Ecuador, ese municipio es casi igual que acá en Choaché, porque allá también tiene termales, termales de Nagumbe, Choaché, tanto Choaché, son dos municipios, vea, que tienen muchas cosas en común, vea. Y hace mucho frío, en Cotacache también hacía frío, vean. Y lo mismo, acá en Choache, lo mismo, es lo mismo, vean. En Cotacache, Ecuador, también es un municipio turístico, lo mismo acá también, hay muchas cosas en común. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Choache y Cotacache? Porque allá en Cotacache tiene muchas festividades, acá tiene sino poquitos, esa es la diferencia. Y en Cotacache también está el Inti Raymi, vean. Mire, acá en Choaché solamente en enero las ferias y fiestas, pero no hay festividad de patronal a San Miguel Arcángel, que es en septiembre. ¿Dónde hay? Ahí está, vea. Acá en Choaché no hay tantas festividades como en otras partes, vea. Solamente acá están las ferias y fiestas en enero, y el resto del año que... Y uno cabe resaltar dónde está la fiesta patronal a San Miguel Arcángel. No, en las administraciones anteriores ni siquiera ha hecho una fiesta patronal a San Miguel Arcángel. No, nunca. Pero la fiesta de la Virgen del Carmen de julio, eso sí es tradicional. Lo que pasó el jueves pasado, lo de la fiesta del Corpus Christi acá en Choaché, maravilloso. ¿Y dónde está una fiesta patronal a San Miguel Arcángel? Esa es la mínima diferencia, vean. Esa es la diferencia entre Choaché, Colombia y Cotacachi, Ecuador. Esa es la mínima diferencia. Es que allá en Ecuador tiene tanta festividad, más que acá, vean. Está el Inti Raymi, está Pauca Raymi, pues muchas fiestas que son. En Ecuador hay muchas festividades, en el mismo pueblo que es Cotacachi. Y Cotacachi, muy cerca de Tutaki, la ciudad Ibarra, Otavalo, esos son pueblos hermosísimos. Que, y todos obviamente son turísticos, todos. Otavalo también es turístico. ¿Ya? Y en Ecuador va a caber hasta 5, ¿ya? Hasta 3 pueblos turísticos, ¿ya? En una sola misma provincia. ¿Ya? Acá en Cundinamarca, hay a medias, como se dicen acá, acá la misma provincia. ¿Ya? Ahí está. Esa es la mínima diferencia, porque si la gente se pasa criticando la música andina, el Inti Raymi, eso es lo que ponen en YouTube y en internet, y eso, y hasta en emisoras en internet, vean, Radio Ilumán, Canela Radio, Runa Estéreo, emisoras de allá en Ecuador, y ponen, vean, ponen música folclórica, vean. Ahí les invito, vean, la gente tiene que investigar y no le cuesta la pereza estar en YouTube buscando todo esto, vean, no le cuesta nada, para eso está el internet, vean, para eso está el internet, vean, para explorar todas esas cosas, porque el principal problema que hay por ahí es la ignorancia, vean, y el desconocimiento de cada una de las personas, que... Y eso que yo llevo, vea, yo llevo 14 años investigando la música andina, vea, 14 años, que, y hasta pongo emisoras de otros países en internet, vea, funciona, funciona, vea. Ya la otra semana de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, en la franja de música andina de Radio Ilumán, que es 106.7 FM, vea. Bueno, y para finalizar esta transmisión, vean, eso sí, para evitar tantas discusiones de todo esto, vean, porque ese es el principal inconveniente, vean. Para terminar, obviamente, la transmisión de una vez por todas, toca. Ahí sí les voy a hacer una reflexión, bueno, saludo para Ana Beltrán, y me voy a devolver para mi sector del bosque, donde están las deliciosas empanadas de la venezolana Teresa, ¿verdad? Deliciosos, hay que probarlos, ahí está la invitación, vean, ahí están las mejores empanadas de Choachí, Cundinamarca, las mejores empanadas que hay en Choachí, Cundinamarca, es la de Teresa, ¿verdad? Y son más deliciosas, que y ahí está el secreto, vean, ese es el secreto del sabor, que vienen en otro país, y eso está muy bien. Vean el caso en Ecuador, también está el cuy asado, vean. Y el cuy asado, ya es un manjar en Ecuador, ya, porque son manjar andinos, que... Y aquí en Colombia está la hormiga culona, vean. Y como en Colombia está la hormiga culona, en Ecuador existen unos escarabajos, que esos sí son comestibles, que son... una variedad de escarabajos que se comen en Ecuador, que es el sabor casi lo mismo que la hormiga culona, casi. Eso se llama los catsos. Y los catsos son especialmente una variedad de escarabajos que obviamente les quitan las alas y las patas y los fríen y listo. Y el sabor es exactamente lo mismo que una hormiga culona de Santander. Lo mismo. Y esos son... creyeron el amor de una mujer, nunca creyeron en la adolescencia, nunca creyeron en el adoronismo, nunca creyeron en el extorsionismo. Qué tristeza que Colombia sea lavada todos los días, día a día, noche a noche, en sangre, porque Colombia no es sino solamente lavada en sangre. Aquellos militares, aquellas personas, jóvenes, comenzando una trayectoria internacional, hoy caigan en manos de un delincuente que se llama el diablo, el asesino más terrible que se llama la guerrilla. El pueblo. Ahí lo tiene los que votaron por ese cambio. Toca cambiar nuestras costumbres. Tenemos que las armas cambiarlas como un asadón. Un asadón, una pala, y ir a cambiar nuestras bellas costumbres, allá a labrar nuestras cunas viejas. ¿Por qué? Porque Colombia se cansó de ver sangre, y sangre la hemos visto y la vemos todos los días. ¿Qué gobiernos tan corruptos? ¿Qué gobiernos tan malparidos? ¿Qué gobiernos tan malparidos? ¿Qué gobiernos tan asesinos? Ahí tienen el cambio, vean. Un gobierno. Ahí tienen el cambio. Que quiere solamente ver la sangre. Y la sangre de la nación. Esa sangre arrastrada por el pueblo, ese gobierno hijo de puta, lo vamos a cambiar, eso lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y lo vamos a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque las armas se van a acabar en Colombia. La paz total en por Colombia. Esas armas se van a cambiar, lo vamos a hacer con un patronismo. Con un pueblo. La doble moral. Con un pueblo unido. Jamás será vencido. En Colombia es un pueblo grande. Colombia lo hace. Pero es que no tiene. El diablo puede más que Dios. Y Dios ante el diablo no lo puede hacer. Vamos a probarle a mi Dios, al diablo, como es que se manda un pueblo y se lo vamos a... La doble moral, que se llama. Diablo lo vamos a cambiar. Cero armas, cero ladronismo. ¡Arráncate! Cero ladronismo, cero extorsionismo. ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos adolescentes, niñas de 14, sí, que viva el cambio, que no existió para nada, vean. Niñas de 14 años. Viva el cambio, ese cambio no existió, vean. Ha caído en manos de los violadores. ¿Cuál es el? Ahorita el circo de RTVC, vean. El patrimonio histórico que tenemos en Colombia. Esas niñas que no saben ni bañarse, no saben ni los calzones, ponerse los calzones y están allá en manos de los violadores. Esos monorreos los vamos a matar. Y los vamos a matar con qué? Comprarle un poco de veneno. ¿Cómo le compramos a los ratones? Ahí está, muchachos, señoras y señores. Esa es la discusión de Fabián. Fabián es uno de los conocidos acá en Chuachico, Dinamarca, dándole la cara a ese gobierno mediocre. El circo RTVC, vean. Y lo que dice él tiene totalmente la razón. Él tiene toda la razón. Fabián tiene toda la razón. Todo lo que dice Fabián es totalmente cierto. Claro, me preocupe. Claro, ¿no? Claro. Es el discurso, eso que hay en Facebook. Ya sale en vivo. Está en vivo ya. Eso ya lo pueden ver ya. Ya sale en Facebook, en redes sociales. Ya lo sé. Claro, hasta el mismo alcalde lo tiene ya agregado también. Eso. Pero eso, bueno, claro, eso ya lo da, subir, me preocupe. Bueno, este es Fabián, ya un conocido acá en Chuachi, vean. Y obviamente, mire, ya se está destapando, vean, todo lo que está diciendo, vean. lo están arremetiendo obviamente contra este gobierno, ¿ya? Eso sí, es uno de los que obviamente tiene la valentía también, ¿no? De decir la valentía y a decir las cosas como debe ser. Él tiene toda la razón, tiene toda. Por ejemplo, el caso de RTBC, ese va a ser el circo, ¿ya? ¿Por qué el circo, ¿ya? ¿Por qué el circo? Porque Noria Rodríguez, actriz, disque abogada que nunca ejerció, porque obviamente sé muchas cosas, ella no cumple los requisitos para asumir el cargo de la gerente de RTBC. Moraleja, va a ser un circo, va a ser un circo ya montado en este gobierno, que obviamente es un gobierno proselitista y es un gobierno obviamente como los tiempos de la alcaldía de Bogotá. Eso es totalmente cierto. Así les duelan a los seguidores, les tocan. Así les duelan, porque obviamente está respaldando los medios de comunicación. Obviamente son las víctimas de esa persecución del gobierno, ¿ya? Y obviamente las víctimas de la revista Semana, la FM, Blue Radio, Noticias Caracol, vean. Son varios que obviamente son víctimas obviamente de toda esa persecución, vean. Y da lástima obviamente la gente que votaron ese cambio. No votó a conciencia. Lo que dice Fabián, el señor, eso es verdad, vean. Ahí se está destapando todo eso, vean. Ahí está diciendo obviamente de frente, vean. Está diciendo obviamente las cosas de frente, vean. Ya está la doble moral. Aquí en Choachí también tiene su doble moral, vean. Los que votaron por este cambio, vean. Que obviamente Choachí es la otra Masaya, que es el pueblo de Nicaragua, vean. Masaya, que queda muy cerca a Managua, vean. Porque eso ya, lo que dice Fabián, el señor tiene toda la razón, vean. Uno, porque se destapan todas estas cosas, vean. Ahí está, obviamente están dando la cara, obviamente, en ese gobierno nacional, que es un gobierno mediocre. Ahora el tema también de RTBC, el tema de RTBC ya es un tema obviamente polémico, por el nombramiento de la actriz y abogada Noria Rodríguez, que la gerente de RTBC, ese es el circo que obviamente está montando ahí. Lástima por los seguidores, lástima de los que votaron desde el año pasado, vean. Él tiene toda la razón. Él, Fabián, no está mal de la cabeza, vean. Obviamente lo que está diciendo, obviamente están diciendo las cosas obviamente de frente, son. Obviamente Fabián está obviamente dándole la cara, vean. Porque la gente no se da cuenta lo que está pasando en la realidad de este país, porque y eso es lo que es, no se dan cuenta ahora las consecuencias que va a traer para Choachí en un futuro, porque ahorita se aproxima otra administración, porque ya se va el actual alcalde en diciembre, ya en enero llega otra administración, y después qué va a pasar, entonces que porque si van a elegir otro candidato que no es idóneo acá en este pueblo, ya, yo digo que la situación va a ser diferente. Ya no va a ser lo mismo que ahora lo está dirigiendo Carlos Velázquez de Fígaro. Eso ya obviamente las cosas obviamente, desafortunadamente, cambia de timonel. Obviamente da lástima a la gente, ya. Da lástima obviamente a la gente, ya. Pero ¿qué más se pueden hacer? No se puede hacer absolutamente nada. Lo que dice Fabián es cierto, ya. Y él no está mal como dice la gente, porque es que la gente, vea, la gente no critica, ni eso es la gente, vea. La gente obviamente frustrado, la gente. Y la gente frustrado, obviamente lo que pasó el año pasado con las elecciones presidenciales, vea. La gente frustrado es lo que va a terminar los que votaron por esto, ¿ya? Porque ahí está toda la manzana, ¿ya? Lo mismo aquí en el tema del mural del polideportivo. Es evidente, ¿ya? Porque eso obviamente todo, obviamente la comunidad chihuana lo tiene dividido también, ¿ya? Obviamente el mural obviamente es el pan de cada día, ¿ya? Entonces solamente lo que está manifestando el mismo Fabián es lo que tiene que tener en cuenta la gente, porque obviamente la gente obviamente le está lavando el cerebro a la gente equivocada, vean. Y mira lo que está pasando ahora, estamos peor. Mira, ahora está muy caro, vean. Una libra de alberja está costando 4,000 pesos, vean. Escuche muy bien. 4,000 pesos, vean. Y antes costaba 3,500 meses atrás. ¿Ustedes creen que eso es el cambio? Que una libra de alberja está costando 4,000 pesos. No me parece justo, vean. Y eso obviamente le está afectando obviamente el bolsillo de todos los colombianos, porque obviamente con el mínimo no les alcanza obviamente para nada. Escúchalo, para nada. Para nada. Entonces ahí les dejo la conclusión. Entonces le mando muchos saludos para todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Ahorita la próxima semana, la última es Diana Cruz, le mando besos y abrazos. El próximo domingo es el Día del Padre. Es una publicación especial también del Día del Padre. Y ahorita esas discusiones, vean. Y eso es lo que está pasando también, vean. Ya está el típico ejemplo de obviamente un pueblo, obviamente, que obviamente no se despertó, vean. El pueblo no se despertó, sigue dormido, vean lo que está pasando en estos casi 10 meses. Ahí sí, ahorita lo que se viene se llama el circo de los hermanos Cacas. Primera función, RTVC, vean. Señal Memoria, Señal Colombia, Radiónica, todo eso, vean. Ahí es, vean. Y yo tengo, y no van a decir quién tiene la razón, vean. ¿Quién tiene la razón, vean? Y no es que la gente le van a tildar a ese pobre señor de loco, vean. Porque es lo que se expresa obviamente él, esa es la realidad. Y la gente no se da cuenta y miren, como se dice popularmente, chupe, vean. Tome pa' que chupe, vean. No es más. Feliz inicio de semana para todos.